Bien, fundamental, ¿no? Y fundamental poder pensarlo desde allí. Y te agradecemos muchísimo, Laura, por toda esta información y también para que estemos atentas, para que estemos atentos a lo que vaya aconteciendo, para seguir de cerca cómo se vienen dando todas estas propuestas, estos proyectos, que tiene que ver nada más y nada menos con cumplir también y garantizarnos derechos que son fundamentales y corrernos de lugares históricos, ¿no? Totalmente, y yo creo que más allá de la importancia que tiene que esto esté en la agenda pública, que se discuta en espacios de decisión o de reflexión o de estudio, como es la Universidad Nacional de Cuyo y mañana en la legislatura, también es importante cómo empieza a afectarnos a las mujeres, a los hombres, a la población en general, empezar a entender estos temas, porque pensar que si yo me quedo en la casa cuidando a mi hija o a mi hijo, no tiene eso un valor, a ver, que es una decisión propia y lo hago porque soy la madre, y no empezar a pensarlo cómo se sostiene económicamente las sociedades de esos cuidados que hacen esas madres. Absolutamente, ¿no? Y en qué lugar, bueno, vamos dejando a quienes sostienen absolutamente todo este sistema, ¿no? Que son muchas veces las madres y las mujeres en su gran mayoría. Claro, hay mucho por hacer, pero hay que saber que hay otros países del mundo, está bien, con otras situaciones económicas, pero que han ido de a poco implementando otras alternativas, otras cuestiones, siempre sobre la base de reflexionar y de dejar de naturalizar tareas para los hombres y para las mujeres, de salir de esa cuestión biologicista, porque soy la madre, me quedo, y si no, verlo, bueno, ¿qué alternativas hay? ¿Qué hacemos las mujeres con el uso de nuestro tiempo? Que también es un debate interesante para dar que se desprende de esto. Ayer decían las chicas de ELA, las mujeres somos pobres de dinero y pobres de tiempo. Ni hablar, por supuesto, las mujeres de las clases populares, donde las alternativas, por supuesto, que son menores. Eso es importante, que el tema esté en la agenda pública y que, bueno, que estemos atentas a cómo se empieza a implementar en un país en una crisis económica tan grave y donde pareciera que para estos temas poco espacio hay. Seguro, seguro que sí. Laura, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde la Mosquitera, y en cualquier momento nos volvemos a escuchar. Abrazo gigante. Muchas gracias. Gracias a vos. La escuchábamos a Laura Fiocchetta trayéndonos toda esta información sobre distintas propuestas y proyectos que se han venido dando durante esta semana en pos de una construcción más igualitaria en relación a los géneros.